soso. O bien coordinado con esto, te puede quedar más fácil. ¿Y luego esto lo puedes llevar solo también? Por supuesto que sí. El vestido, lo que pasa es que me parece que es un poquito largo, pero teniendo bueno, en cuenta esto, se, sí, porque además como va la máquina, esto no se hace nada. Sobre el cuerpo queda mucho más bonito, más porque es mucho más sexy insinuar, mucho más que mostrar. ¿Es más barato que el verde? Porque, sí, un poquito más. Este se adapta al cuerpo. Este es precioso. Insinuar, c'est le propre de la radio. Hein. Sí, es verdad. On montre rien, on insinue. Es verdad, es verdad. Bonito es. A ver, a lo mejor es mejor este. Mejor ese. Puede ser más. Sería demasiado fuerte. Claro, se va a ver demasiado que fuerte. No te crees que queda. Hombre, si llevases debajo negro una falda sí, negra, con una falda negra quedaría bien. Bonito. Que sí. Pero si puedes llevarle bien. Sí. Sí, la verdad es que muy bien. Y el blanco, vamos a pero con la verdad es que con la falda tiene que ser algo. Yo para esta a lo mejor veía más este tono verde. Lo que yo tengo dentro de, es por los lunares. Que se note. Es que a lo mejor no se ve. Por eso es. Que eso habría que verlo. Vamos a ver. Lo que pasa sí. Que como bueno, aquí ya y otra niña que desenvuelta, ¿no? Y además tapas lo que dices claro. Tú, toda la piel blanca de... Que ahora te ves blanca y lo también llena de granitos. Body. Oui. Nous aussi. Si. Et les Anglais, tu crois que c'est un maillot. Maillot. Maillot. Que sexy. Muy bonito. Si. Que sexy. Que sexy. Que sexy. Vous avez compris, on était dans un grand magasin, quelque chose comme le printemps ou les galeries Lafayette. Voilà. Les porcelaines, les couverts, ah, l'escalier.